Sentence Builder 2. ¿Puedo probarme esta falda? Can I try this skirt on? ¿Me puede hacer un descuento? Can you give me a discount? ¿Está rebajado? Is it reduced? Is it on sale? ¿Cómo le quedan? How do they fit? Me quedan un poco cortos. They are a bit short. Ese color es el último grito de la moda. That color is very trendy right now. ¿Cuánto cuesta la cartera negra de cuero? How much is the black leather handbag? ¿Dónde se encuentran chaquetas para caballero? Where can I find men's jackets? La chaqueta no combina bien con los pantalones. The jacket doesn't go well with the pants.